Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Llegamos a este día viernes atípico. Digo esto porque este domingo va a haber elecciones en dos países de Latinoamérica, una muy central y que se juegan dos modelos políticos, que nos referimos a Perú, y la otra que de alguna manera sigue enfrentando al neoliberalismo y que va a ser la primera luego de la elección de Manuel López Obrador. Nos referimos a elecciones que va a haber en México para gobernaciones, para alcalde y para diputados. Para entender de por qué son tan importantes estas elecciones en México, hablamos con nuestro amigo, el profesor, el politólogo y escritor y analista también internacional, nuestro amigo Fernando Buenabad, y nos decía lo siguiente. Lo que se pone en juego, y me interesa mucho comentar esto porque más de una emboscada ideológica y política pesa sobre el futuro inmediato, que es que se hace creer que lo que se va a discutir es si la gente está contenta o no con López Obrador y con su gobierno, que apenas lleva 2 años y algo, y con esta trampa ideológica tratan de ocultar que no, que lo que está realmente siendo interpelado, lo que está bajo escrutinio hoy del proceso electoral, es el sistema, todo el sistema político corrupto que heredamos del neoliberalismo y que ninguna de sus razones, raíces y alcances está en el deseo de ningún mexicano o de los mexicanos de buena fe para que continúen y para que vuelva bajo ninguna circunstancia. Esto ha agudizado, desde luego, el escenario. Hay de parte de la derecha acusaciones infundadas, hay, por supuesto, campañas mediáticas, hay, desde luego, fake news y, en fin, odio disfrazado de todas las canalladas que uno puede imaginar. Porque de lo que ellos hacen lujo es de mostrar cuánto desprecian a un pueblo que está decidido a emanciparse, a liberarse de esta condena brutal que México ha tenido que padecer en la circunstancia de haber querido arrodillarlo a los intereses imperiales, como ha sido el interés de la burguesía mexicana. Y por supuesto que no tolera esa burguesía. Ahora un pueblo que dignamente se ha puesto en pie, que dignamente ha ganado la presidencia del país y que está dispuesto a ganar ahora las gobernaturas, las presidencias municipales, la Cámara de Diputados al máximo posible, y que eso va a significar para el futuro inmediato de México una transformación más profunda, más promisoria y más cerca también de los pueblos hermanos de la patria grande. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.